pues yo me tiro en todos lados. Una cosa siempre a la mañana, ando atento a cualquier ofrenda urbana. El jueves a las 20 suena mi alarma, 88-7 prendo un bala en la cama. FM La Tribu me dispara el 22, termina mi programa y alarmeo mi reloj. Al mañana con unos ojos nuevos, busquemos una meta que nos haga soñar, que es el bien de los cubos del tiempo. Ya pasado cuando la Venezuela nos marcaba el compás, que se vayan los vivos a joder a otra parte. Aquí necesitamos el laburo y arremangarse, juntemos los esfuerzos de todos sin negarse en las ganas de progreso y querer sobrepasarse. El siglo ha pasado y los tiempos han cambiado. ¿Qué pasó con la inscripción en el profesorado? Profesorado era, ¿no? No fui. Sí fui. Hasta la puerta. Vi todo eso y me fui. Adolescentes, alegres, contentos, patéticos. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? Se están inscribiendo en una carrera que con suerte terminan y con más suerte aún los va a convertir en la gran masa de profesores mediocres que no pudieron dedicarse a la música, pero sí a dar clase. Vi eso y me fui. Claro, es mejor quedarse parada hasta hacerse cenizas. Estamos tan tirados. A ver, ¿qué hicimos? Díganme, ¿qué hicimos? Yo les explico algo. Corbalán espera ver una murga de 50. Somos tres pelagatos. Decime, Pilcha, ¿pintamos el frente? No, no porque... Ah, bueno, por lo menos lo reconoces. Porque los talleres están mal organizados, ¿no es cierto? ¿Vos, Ramiro, qué pasó con los talleres? ¿Iba a traer no sé quién de yoga? Y tus talleres, Pilcha, brillan por su ausencia. No, pero yo me estoy moviendo. ¿Pero qué quieres que haga? No, pero para quejarse mandados a hacer, ¿no? Cobra menos para empezar. ¿Cuánto les cobro yo? No, no me mires así. Simbólico les cobro, ¿eh? Simbólico. Bueno, lo que tenemos que pensar es que los materiales están. Tenemos 250 cajas con crayones, témperas, hojas Canson de todos los colores, papel glacé. Bueno, ¿dijiste que ibas a traer los caballetes? Sí. Bueno, ayer me avisaron que van a traer los tablones. Tenemos las mesas, listo. Tenemos lo que necesitamos. Ahora, si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, esto se corta. Estos tipos no son estúpidos. Lo que no tenemos que perder de vista es el contacto con la gente. Donde haya gente, estará ahí nosotros con algo que nos representa. Ah, bueno, bien, me parece bien, encárgate. ¿Se dan cuenta, no? Perdimos el tiempo discutiendo, no hay tiempo para la pasada. No, pasamos rapidito. Pasamos rapidito. Bueno. Dale, ponete adelante, Ramiro al costado. Va. Empezás con el recitado vos, ¿eh? Ahí va. El sistema embravecido nos ha querido exterminar. No grites tanto. Si no está la música de fondo, no lo grites, decilo más bajo. El sistema embravecido nos ha querido exterminar. No digas exterminar, que queda mal. Decí... liquidar. ¿Liquidar? Sí, liquidar. El sistema embravecido nos ha querido liquidar. Con el hambre, la pobreza, la injusticia social. Pero no saben que la boga es puro sentimiento popular. Que por su barrio grita y canta y no se cansa de luchar. Y si vos estás de acuerdo, no tienes por qué dudar. Acércate a nuestro centro, un amigo encontrarás. ¡Un aplauso para Murga! Bueno, muy bien, le damos la bienvenida bienvenida al elenco de Murga. Ahora vamos a presentar a todos y cada uno. Pero primero voy a presentar al pequeño Bruno. Esos pequeños... Es el pequeño Bruno que ha venido aquí de acompañante de este elenco. Por primera vez, un niño bebé. ¿De cuánto tiempo, Ana? 11 meses y medio, ya casi un año, te diría. Bueno, ¿participa de la obra? No, pero bueno, así no? empieza, ¿no? O sea, robando pedacitos de donde puede. En el proceso creativo, sí, en el proceso creativo estaba dentro de la panza, fue parte. Muy bien. Bueno, sí, entonces, participa. Murga, escrita y dirigida por Ana Barletta, quien acaba de hablar en la actuación. Bueno, preséntense cada uno con el personaje, nombre de la actriz y personaje, por favor, aquí, al micrófono. Edith Enright, y el personaje es Pilcha. Bárbara Irizarri, y el personaje es Nina. Fernanda Berkovich, y mi personaje se llama Amanda. Bueno, y en el arranque, la voz de Walter Jacob la hizo Paul Neyman, acá en un pequeño gesto de amor para poder arrancar. Vamos, Paul Neyman, empezando. Y también nos falta un integrante que acá es Ignacio Mona. Ignacio Mona, que hace el papel de Ramiro. Muy bien. No ha podido venir hoy. Bueno. Muy divertida, Murga, la hemos visto hace un mes más o menos. A mí me gustó muchísimo, la verdad los felicito a todos. No es porque esté Fernanda involucrada, pero la verdad, muy buena la obra, Anita. Te felicito, bueno, y gracias a todas las actrices, gracias, y actores también. Es una historia que pasa en un centro cultural muy particular. Sí, muy particular, pero digamos... Compartido. Compartido. Es un centro cultural en donde cada uno de estos personajes que tiene su mundo propio lo usa de una manera distinta. O sea, tiene una mirada hacia ese centro cultural de acuerdo a los deseos particulares de cada uno de los personajes. En el centro cultural confluye, digamos, una terapia psicoanalista, por un lado, y también este grupo de murgueros que tiene, digamos, un trabajo como más social con... y más comprometido a nivel social, eso. O quiere, por lo menos. Quiere, por lo menos. Tiene intenciones. Claro, ahí rozando el bizarro, ¿no? Que de repente... Y porque son tres y les cuesta un montón llevar las actividades a cabo. Tres pelagatos, como digo. Son tres pelagatos. Digamos, su objetivo es que, claro, es generar cierta convocatoria, que se muevan los talleres artísticos, sobre todo. Pero bueno, parece que ahí lo que más está funcionando es el psicoanálisis y no las actividades estas artísticas. Entonces, se vuelve un poco patético. Nada, cómo ellos quieren, que la convocatoria que hacen, por un lado, las necesidades que tienen. Y bueno, y sobre todo en contraposición con esto, con este mundo de la terapia psicoanalista. Bueno, a propósito de la terapia psicoanalítica, Bárbara, pobrecita, ¿no? Bueno, Bárbara no, el personaje... Pobre Nina. A mí me daba pena, entre pena y vergüenza ajena. Era como una cosa que decía, pobrecita. Pobre, qué neurótica que está, ¿no? Y que además por atrás de... Bueno, no sé qué revelaría. Sí, no, me parece que está bueno que lo digas, ¿eh? Habla con soltura. La obra siempre. Claro, de repente la pobre piba ahí atendiéndose y por atrás los otros terminando de montar la historia, ¿viste? Una cosa. ¿Cómo te relacionaste con ese personaje? Bueno, no está muy. Memoria emotiva. No está muy lejos de mí. ¿Te pasó algo? No. Un saludo a Horacio, mi psicoanalista. No está muy lejos de nadie. De nadie, no está muy lejos de nadie. De nadie que se dedique al arte. Que con todos los problemas de Nina, que quiere pero no puede, no sabe cómo. Bueno, por eso no me costó tanto. Igual es como muy tierna ella, sí, también. Tiene como esa cosa, así que no sabes si... Bueno, al principio puede si parecer como arrogante, ¿no? Como un poco soberbia, pero en realidad después te das cuenta en el transcurrir de la obra que es su escudo también. Que a muchos artistas me parece que nos pasa eso. Que bueno, en realidad quiero, pero no quiero, no me interesa el ambiente, quiero, pero no de esta manera, ¿no? Y esa es una... Sí. El deseo está ahí puesto y no sabe cómo darle cauce. Me parece el tema de Nina. Justamente el deseo, la terapia. Y un poco ahí el centro cultural es como... que ella esté haciendo terapia en un centro cultural donde, nada, se quieren llevar a cabo actividades artísticas, funciona en Nina como, bueno, una pregunta, ¿no? También, es como, ¿y yo qué? O sea, vengo acá, hago terapia, pero... Y acá hay otros que están, o sea, está bien, ¿no? Por ahí no tienen la formación académica que tiene Nina, que es chelista y estudió en un conservatorio, pero hacen, están, por lo menos quieren y ponen ese deseo de manifiesto. Bueno, y este es Bruno, esta parte que le dije yo no le gustó. Bueno, mientras tanto, ahí de Tenright, la construcción de la francesita esa, pobrecita también, me dio como... Es como, es que pobre, es medio francesa, medio ucraniana, es de allá, de aquel lado, no sabemos bien de dónde. Ella dice que es de Francia, yo dudo que sea francesa, pero... ¿Vos decís que medio ladri? Y no sé, es de por allá o ha vivido en muchos lugares, entonces no tiene, no es que hablan francés. Me llegó una información de que fue confundida con otro tipo de... Suiza. Sí, una piensa no, que es sueca. Y gangosa también me dijeron. Bueno, eso no, pero se ha ido perfeccionando. Es mucha técnica vocal en el Conservatorio Nacional. He ido perfecto. Y Pilcha es una que viene de por allá, que no tiene problemas económicos, digamos, viene acá a Latinoamérica a querer montar algo que vemos mucho también, ¿no? Como, bueno, claro, no tienes ningún problema para subsistir, entonces te puedes ocupar de estas cosas que se ocupa Nina, de tratar de levantar un centro cultural barrial y sin más problema que ese, y ese es su objetivo y su pasión, digo, no tiene otro... No tiene problemas de bueno y cómodo para vivir, para morfar, no. Es como su meta es sacar adelante este lugar y generar un espacio cultural y... ¿Cómo te llevas con la murga? Ahora muy bien. ¿Por qué ahora? Porque al principio cuando Ana me llamó para hacer la obra, dije, pero va a haber que bailar murga, digo, porque... No me encanta la murga, no me encanta... ¿Cómo va el movimiento? Digo, bueno, después ¿Nunca ya... ¿Nunca habías bailado antes murga? ¿Lo construiste para...? No, nunca bailé murga. No bailo murga, claro. Pero bueno, Nacho, que es bailarín además y sabe bailar muy bien, nos estuvo ayudando a Fer y a mí para hacer lo poco que hacemos en la obra, que está muy buena y además, digo, no tiene por qué saber bailar. Tengo una amiga que viaja mucho, que es una amiga en común, la Pichon, que ha entrenado a muchos europeos bailando murga y me decía, yo te voy a bailar murga y bailás como los europeos, que no pongan a tierra. Claro, no van a tierra con la fuerza, es más aéreo lo de ellos. Y me dice, vos bailas igual, así que está como dentro del personaje. Ahí genial. Está. Muy logrado. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien ahí. Bueno, y nuestra compañera Fernanda Berkovich, compañera de emociones. Excelente, Fernanda, mira. En ese personaje me impactó el vestuario. Ah, no quiero decir que la actuación estuvo mal, ni mucho menos, pero realmente el vestuario ha sido una decisión. Nosotros, los actores, tenemos ese privilegio de poder ser quienes no nos animamos o no somos simplemente en la vida. Y a mí con Amanda me pasa que me puedo vestir de la manera que no me vestiría nunca. Y eso es muy divertido. O exacerbar lo que somos también. Sí. Sucede. No es que le estás queriendo decir. Me estás tirando de ironía y yo jamás me pondría la ropa de Amanda ni las medias que usa. Los textos de las remeras, ¿los buscaste especialmente? ¿O fueron una casualidad? El último fue una última adquisición que me trajo Ana, pero el primero fue casual. Fue casual. O sea, nos gustó el modelo porque era medio murguero, tenía unos flequitos. Que yo debo decir que a mí la murga no me seduce para nada, ni como baile, ni musicalmente. Pero también, citando a nuestra amiga Pichon, ella me dijo algo que me sirvió, que dijo, porque me resultaba difícil, yo que tengo cierta facilidad para el baile, me gusta bailar, siempre me gustó, la murga es como algo que... Es difícil. Es difícil porque técnicamente... Es al revés. A contratiempo, ¿no? Es muy disociado, haces una cosa con los brazos, otra cosa con los pies, con las piernas, con los movimientos son como entrecortados. Y además tenés que tener un estado, porque si la murga pegan unos saltos tremendos. Y Lau me dijo, es que vos lo tenés que concebir como un estado. La murga es un estado, no es un baile. Y es verdad, o sea, es mucho más que el baile, ¿no? Hay toda una historia detrás, una ideología, un querer contar... con el baile. Muy Así bien. Que, bueno. Estamos muy contentos. Antes de continuar, tengo una pequeña pregunta para hacer. Te hago la pregunta, nos vamos a escuchar un tema y me la vas a contestar después, Ana. Dale. ¿Por qué elegiste la murga? Puntualmente. ¿Por qué? No. Ay. Bueno, ahora sí, bueno, volviendo. Veamos. No, la obra surgió con una primera imagen muy clara que tenía yo, que era una sesión de psicoanálisis y algo que esa sesión esté obstruyendo. Digo, un mundo atrás que esa sesión no dejara salir, ¿no? Y cuando todavía no sabía, digamos, que podía ser, hasta que en un momento, viste las cosas que te pasan viajando en un colectivo, de repente a mi derecha venía una señora de unos 60 años, vestida con el traje murguero y pintada. No, una ofrenda urbana. Bueno, podría ser perfectamente una ofrenda urbana. Y a mí me pasa algo muy especial con eso. Digamos, hay algo como con el tema del carnaval en febrero, que yo trato como de esquivar un poco las calles, que me resulta como algo ruidoso y siempre me genera como una pregunta de, bueno, ¿quién, para quién está hecho? Si, o sea, con los que muchas veces comparto esta sensación de que nos parece más como un ruido molesto, no sé, como algo que... Digo, ¿qué pasa ahí con eso que está visto de alguna forma como popular, pero a la vez, digamos... A mí me molesta hacer ruido. Con lo que muchas veces, con lo que comparto, hacer ruido y genera. Digo, no todas las murgas, digo, sino en ese momento, estoy hablando de febrero, Buenos Aires, Sí, que ahora se hace como en distintos barrios, se hace en distintos barrios, bueno, que están todos, de repente dejan la calle llena de serpentinas y de cosas que. Nada. Y de repente me pareció que la murga entonces funcionaba perfectamente como un contraste con el psicoanálisis, ¿no? Que el psicoanálisis, que también, nada, también es como tan típico de Buenos Aires. Tan típico de Buenos Aires. Y es muy reflejo de una clase media, reflexiva, y que tiene, como dice Pilcho, un montón de cosas por ahí. Digo, como dice Idet, en cuanto a Pilcha, que tiene un montón de cosas como ya resueltas, ¿no? La casa, el qué comer, el no sé qué. Digo, lo tiene resuelto. Entonces se hace otras preguntas y por eso va a sesión. Digo, sus problemas son como más neuróticos. En cambio, bueno, estos murgueros, ¿viste? Tienen como... Es una pregunta, en realidad, que quiere hacer la obra. En tal caso, o que me quise hacer yo con la obra. ¿Qué tienen para decirse estos dos mundos que, digamos, a priori, son como muy contrastantes? Muy bueno, si querés saber y ver y disfrutar muchísimo y cagarte de risa, anda a ver Murga los viernes a las 20. No, cualquier cosa estoy diciendo. Los sábados. Si vas a pasar el chivo, pásalo bien, porque si no van a ir a ver otra obra. Se me movió. Los sábados a las 20:30 horas en Yatay 666. Esto es el Abasto Social Club. Acá a la vuelta. Los teléfonos para las reservas es solo uno. 4861-7714. El valor de la entrada es 60 y 45 pesos con descuento. Se pueden... Corrección. Las reservas se hacen por alternativa teatral. ¿Únicamente? Únicamente el teatro, digamos, no te hace reserva. Sí, entran a alternativateatral.com, ponen Murga Espectáculos, ahí ya entran a la obra y ahí dice comprar, reservar entradas y se puede perfectamente. Bien, justo te corté, Fer, estaba No, que algo. Quería agregar que la murga también es un disparador para contar, como la obra para mí tiene muchas pequeñas historias dentro del gran tema que acaba de hablar Ana, ¿no? Y que son todos personajes sumamente con los que uno empatiza y reconoce. Me parece que eso es lo que resulta, lo que está bueno de la obra, digo, tanto la que es psicoanalizada como en el caso de Amanda, que está... que sufre por un amor y está entre el amor y el centro cultural, Pilcha que viene de otro país con ideal, con cierta inocencia a querer hacer la revolución en un centro cultural de barrio. El psicólogo, también es interesante que se ve el lado B del psicólogo, el psicólogo como psicólogo y a la vez ese la vida, el desastre de que es su vida, ¿no? La murga en la vida del psicólogo también. Sí. Un carnaval. Sí, digo, como tiene muchos colores, muchas líneas de fuga también la obra. A partir de una historia se cuentan como mini historias, ¿no? Sí, muy bueno. Eso quería agregar. Bien, entonces, a todos aquellos que se animen a mandar su ofrenda vía mail, vía Facebook o telefónicamente, se pueden llevar dos entradas para ir este sábado a ver Murga. De verdad, no se la pueden perder. Y ahora sí, ha llegado el momento de que nos dejen aquí una ofrenda urbana. No sé quién tengo se va a animar. Tengo una que me cuesta siempre. ¡Epa! ¡Vamos! Porque el otro día la vi y dije a mi marido, ¿esta es una ofrenda urbana? En medio entre signos de pregunta. Íbamos de noche con el auto por Figueroa Alcorta, esos edificios antiguos, gigantes, que son divinos, que son pisos enteros, mucho dinero, así como ostentación. Primer piso todo iluminado, todas cortinas abiertas, una tele del tamaño de toda mi casa, más o menos. Primer plano, la cara de la nata en esa tele. En ese primer piso de Figueroa Alcorta con todo el dinero. Muy yo dije, bueno. Martín, mirá, Leo, es una ofrenda urbana. La nata con un fondo rojo era el gordo en toda la tele, era toda su cara. En ese paquetísimo primer piso de... Claro, ahí la nata 3D. Muy bueno. Se ve 3D. Bueno, entonces ahora sí les recuerdo. Abasto Social Club, Yatay 666, los sábados a las 20:30 horas, Murga. Más que recomendada. ¿Alguna otra ofrenda por ahí dando vueltas? Ay, chan, yo no la aprendí la tarea. Yo creo que la obra igual es una gran ofrenda porque tiene como este espíritu, ¿no? Uh-huh. Que va brotando esto que decías vos, Fer, de los pequeños universos que brotan y hay como... Cada tanto aparece una ofrenda, como un germen que aparece. Bruno, ¿nos vas a contar una ofrenda? Ya falta poco. Su primera experiencia en radio. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, gracias libriana. A ustedes, amigas. Mil gracias a ustedes, la verdad, un placer. Bueno, vengan todos a ver Murga. El elenco ya lo dijimos, ¿no? Dígalo usted. Bueno, y de Enright, Bárbara Irizarry, Fernanda Berkovich, participación de Bruno Ridolfi, Ignacio Mona y Walter Jacob, dirección de Ana Barleta. Ahí va, muy bien. Murga entonces. Gracias. Soy el osito y escucho ofrendas urbanas.